la distancia entre tú y yo no la puedo soportar, ni consigo comprender la razón y el porqué del final de nuestro amor. No me puedo acostumbrar que a mi lado tú no estés. Si tú eras para mí la verdad de mi ser y mi única ilusión. Nuestro amor nacido a la luz del sol. Qué breve fue el tiempo aquel que pronto nos separó. Qué corto fue nuestro amor nacido a la luz del sol. En aquel rincón siempre yo te esperaré, por si tú quieres volver donde un día te encontré. En aquel rincón siempre yo te esperaré, por si tú quieres volver donde un día te encontré. Nuestra casa se quedó tan vacía y sin calor, que hasta el eco de tu voz ya no puedo encontrar en aquella soledad. Y mi tiempo se paró en la hora de tu adiós, y sin vida quedará hasta que un día tú junto a mí quieras volver. Qué breve fue el tiempo aquel que pronto nos separó. Qué corto fue nuestro amor nacido a la luz del sol. Qué breve fue el tiempo aquel que pronto nos separó. Qué corto fue nuestro amor nacido a la luz del sol. En aquel rincón siempre yo te esperaré, por si tú quieres volver donde un día te encontré. En aquel rincón siempre yo te esperaré, por si tú quieres volver donde un día te encontré. Yeah.